Domingo, la tardecita, estamos aquí en el gimnasio municipal número 1 en la ciudad de Trelew, porque en este encuentro nacional de mujeres, además de debatir en talleres, además de marchar contra los femicidios y travesticidios y de pensar cómo terminar con la cultura del patriarcado, hay que reponer energías y hay que comer. Por eso esta feria gastronómica feminista que se tituló Al Horno, el Patriarcado, para poder darles de comer y alimentarse a miles y miles de encuentreras. Aquí estamos con tres de las compañeras que participan en uno de los puestos. ¿Cómo se prepararon para este encuentro? Hola, buenas tardes. Mira, realmente decidimos hacerlo porque somos dos amigas y una hija, y nos parecía que teníamos que participar porque era poder conocer así la diversidad de gente que tenemos, que nos puedan venir a conocer y que conozcan nuestra localidad y sobre todo lo que sería las ciudades aledañas que tenemos, Gaiman con el té, Pirámides con las ballenas, Madryn también con mucho turismo donde llegan cruceros, y acá Punta Tombo con los pingüinos. Y bueno, darle esto fue una movida muy importante para el turismo. Espero que la gente, las chicas hayan podido conocer más que nada nuestra provincia, aunque sean estos poquitos días. Pero bueno, nada, tenemos de todo para comer, también para beber, tenemos helados. Y bueno, acá estamos poniéndole el pecho a las balas porque acá queremos que esto sea un encuentro bueno. ¿Y hasta ahora cómo fueron viviendo el encuentro? ¿Cómo fueron charlando con las compañeras que se acercaban? ¿Qué diálogos tuvieron? Hay de varias provincias. Hoy tuve la suerte de conocer a unas chicas que venían desde Córdoba, otras que venían desde la provincia de Buenos Aires, y una muy jovencita que ayer estuvo charlando con nosotros, que venía con su bebé, que llegó haciendo dedo, con su beba de 11 meses. La verdad que tenemos de todo, hasta señoras mayores, que tienen re buena onda todas, muy buena onda. Bueno, eso les iba a preguntar, porque darle de comer y atender un puesto con tan enorme caudal de mujeres no debe ser una tarea sencilla y debe demandar mucho trabajo para ustedes estos días, pero las veo contentas. En realidad nosotros le ponemos onda, bailamos al ritmo de la música que ponen las chicas, estamos desde muy temprano, tratamos de la energía que nosotros tenemos de transmitirla también a las chicas que vienen, más o menos orientarlas también, ofrecerles, aparte de los productos nuestros que por ahí no tienen, a dónde lo pueden conseguir. Y verdaderamente es una experiencia muy linda. En realidad es la primera vez que nosotros lo hacemos, así que bueno, por ahí se llega a surgir una nueva, quizás nos encuentren acá de nuevo. Bueno, buenísimo, quizás entonces un próximo encuentro se animan a participar como participantes y no desde este lado. Sí, la verdad que la onda es buenísima de las chicas, hay una energía increíble, la verdad, cero problemas. Y no, muy contentas.